Bueno, buena música para transitar este mediodía pampeano o este mediodía ahí donde te encuentres, porque nos podés escuchar a través de la web en el sitio www.radiokermés.com, también en aplicación para teléfonos inteligentes, sí, ese que está en la despensita de tu celular y que te permite escuchar Radio Kermés allí donde te encuentres. Por supuesto, a vos también te agradecemos, a vos que nos seguís en el 106.1 y que te nutrís en tus auriculares, en el autoestéreo o con el viejo aparatito de radio en tu cocina, en tu taller o en tu oficina. Y ahora vamos corriendo a abrazarnos en nuestra agenda porque ya lo tenemos en línea, Francisco Quiñones, parte de la Asociación Civil Mocha Celis, que tiene mucho que ver con el derecho ciudadano, que tiene mucho que ver con la vida, con las diversidades sexuales y con la educación. Le damos ya la bienvenida a Francisco. Juan Pablo Bertolini por acá. Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por la oportunidad de estar junto a tu audiencia. Bueno, bienvenido de nuevo, Francisco. Si mal no recuerdo, hablamos allá por, no sé si era noviembre el año pasado, sí, acerca de una nueva capacidad para contar, para transmitir y para compartir educación, Francisco. Primero que nada, entonces, nada, preguntarte por la posibilidad educativa en el Mocha Celis para formarse en, no sé si era cocina específicamente, como chef, o cuál era la aspiración, tenemos, por lo menos. Tenemos una nueva edición este año del programa Like a Chef junto a Electrolux, y en esta oportunidad es Día, que bueno, el sector privado está invirtiendo para la formación de la población travesti, trans y no binaria, para generar oportunidades laborales. La Mocha Celis es una asociación civil hoy en día, si bien su proyecto fundador fue el bachillerato, donde generamos la oportunidad de terminalidad de estudios secundarios. Hoy es mucho más amplio, tenemos terminalidad de estudios primarios, la terminalidad de estudios secundarios, formación profesional, el programa de acceso a derechos, que es un abordaje integral para que las personas puedan conocer y reclamar sus derechos o hacer transferencias de recursos, documentación, asesoría legal, etcétera. Un área de salud que acompaña todo lo que tiene que ver con temas generales de salud. Hay psicólogas, psiquiatras, un equipo médico, etcétera. Hacemos en general un abordaje integral, y tenemos también nuestro programa de empleo trans, incluso previo a la sanción de la ley de cupo laboral, con la intención de que, bueno, esta rueda de derechos, no importa dónde, desde dónde te acerques, en qué momento de tu vida o de tu trayectoria vital te acerques, puedas acceder de manera plena a los derechos básicos que deben garantizarse en un estado de bienestar. Muy bien, y eso que describís como estado de bienestar es una democracia, Francisco. Lamentablemente, una época magra, oscura o nefasta, si se quiere, para la democracia, que es permanentemente atacada. Por eso también todo lo que tiene que ver no solo con la convicción para ir por más derechos, por más y mejores, sino todo lo que tiene que ver con la educación es y será fundamental en nuestra agenda, en una mirada que tiene que ver siempre también con lo colectivo. Y ahora sí, si te parece, vamos para el lado de las buenas, porque en los últimos días, la semana pasada, se confirmó un fallo judicial que le devuelve el laburo a cinco trabajadores trans despedidos del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Este organismo que había dejado de respetar el cupo laboral establecido por ley, Francisco. Sí, bueno, acá hay que poder ver las distintas capas, ¿no? Digo, porque por un lado tenemos la sanción en su momento, ¿no? La sanción de la ley de cupo laboral, que generaba oportunidades laborales para aquellas personas travesti trans mayores de 40 años, ¿no? El espíritu de la ley era reparar esa persecución por parte del Estado a través de los edictos policiales que estuvieron vigentes hasta el año 2012 en varias provincias argentinas. Estos edictos le permitían a la policía tener carácter de juez, detener a las personas por dos motivos: escándalo en la vía pública, que era cualquier cosa podía entrar dentro de esa categoría, o vestir las ropas del sexo opuesto. Estas eran dos categorías que le permitían a la policía y específicamente al área de moralidad detener a las personas trans y en ese mismo momento dictaminar entre 15 y 120 días de cárcel. Obviamente no existían el DNI, por ejemplo, entonces iban presas las mujeres trans o travestis con otros presos comunes, con delitos más graves, desde violaciones, abusos o asesinatos. Y bueno, la policía aprovechaba y pedía, por ejemplo, sexo a cambio de libertad, o que tengan sexo con los propios detenidos para calmar sus ansiedades o su violencia dentro de las cárceles. Así que bueno, eran arrojadas ahí también como carne de consumo para los policías o para los detenidos, ¿no? Entonces estos abusos, estas violaciones constantes diezmaron a una población, porque todas terminaron con muertes tempranas, antes de los 35 años, eso hay que decirlo. Sigue siendo el promedio de vida entre 35 y 40 y solo el 1% llega a los 60. Entonces, con la ley de identidad de género, la ley de cupo laboral, y hoy trabajando por la ley de reparación histórica y otras leyes y reglamentaciones, se trataba de reparar una persecución por parte del Estado, no solamente en dictadura, sino también en democracia, ¿no? La presencia del Estado era solo a través de las detenciones y de las armas. Entonces, sí es importante contextualizar la ley de cupo laboral. Esto permitió ingresar al Estado a muchas personas, pero ni bien asumió Milei, despidió a la mayoría de las personas trans que habían conseguido un trabajo y con ello la posibilidad de alquilar y tener los recursos necesarios para una vida digna. Y en paralelo, el gobierno de Milei desbarató el Inca también, ¿no? Digamos, todo lo que es producción nacional, todo lo que tenía que ver con la cultura, hizo un trabajo, siempre argumentando lo mismo, de revisiones, de equilibrio fiscal, de supuestamente corrupción, pero es destruyendo, no corrigiendo, no mejorando, no pensando algún tipo de solución posible para estas supuestas corrupciones, sino directamente eliminando, destruyendo una práctica que no solamente lleva en la cultura, sino en la salud, en la educación pública, lo vemos con el Garrahan, argumentando siempre los niños con hambre, pero después, nada, es absolutamente una estafa, una mentira. Viendo esta situación, muchas personas que habían podido empezar a trabajar perdieron sus empleos, quedaron endeudadas, no pudieron continuar con sus contratos en habitaciones, muchas de ellas tuvieron que volver a la situación de prostitución, y esto generó grandes daños, no solamente físicos, sino también psicológicos. Se hizo un amparo de esas personas que habían entrado a trabajar y que fueron despedidas incumpliendo la ley de cupo laboral travesti trans, y de manera totalmente arbitraria estas personas fueron despedidas, y ahora hay un fallo que obliga la reincorporación de estas personas porque se está violando varias leyes, entre ellas la de cupo laboral travesti trans, ¿no? Entonces, bueno, es una gran alegría, una cuestión judicial que ahora tenemos que hacer efectiva, que quizás el gobierno pueda apelar, pero bueno, en esta instancia ya está firme, digamos, la solicitud de reincorporación. Tenemos que esperar a que se efectivice. Los tiempos judiciales no son los mismos que los tiempos de las personas. Sería una gran lucha para que esas personas puedan estar en una mejor calidad de vida, pero también senta un precedente, un antecedente para otras personas que fueron despedidas en otras áreas de manera arbitraria y discriminatoria. Muy bien. Es, sin lugar a dudas, una buena, pero Francisco, también lo podemos tomar como un eslabón más en una batalla, en una lucha que tiene muchos años, como en parte describiste, y que sobre todo en esta época no se sabe si quienes militan o acompañan el desarrollo de estas luchas, cómo lo van a tomar. Digo, porque muchas veces está esta mirada así, pero bueno, son todos retrocesos, ahora va para adelante, pero después va para atrás. Hay una trayectoria de lucha que sin lugar a dudas parece preparada para cualquier cosa, sobre todo cuando hay que hacer valer una buena, insisto en que parece, por lo menos, y en principio se recibe como una buena noticia, pero sobre todo en un panorama tan desalentador, ¿cómo lo describimos? Sobre todo teniendo en cuenta, Francisco, que de por medio está el servicio de justicia, el trabajo del Poder Judicial de la Argentina. Sí, esta situación, bueno, es compleja porque vemos una situación de retroceso muy grande, una situación donde la separación de los poderes del Estado los vemos cada vez menos separados, la justicia en empleada, digamos, directamente o respondiendo a los caprichos del Ejecutivo, con lo cual la justicia en este tipo de casos es una gran excepción. Todavía se puede creer en la justicia a partir de estas cuestiones, pero bueno, vemos que el Poder Judicial, ahí hay una casta real, digamos, que responde al momento este de turno que estamos viviendo, que bueno, termina sin poder resolver ciertas cuestiones, ¿no? Y un Estado que persigue directamente a la diversidad, al feminismo, a todo aquello que le pueda hacer algo de resistencia a este plan sistemático que vienen llegando, que está impuesto y que pretende responder a ese endeudamiento en general que quieren pagar con soberanía, ¿no? Digo, es perder los recursos naturales, es perder la soberanía nacional, es responder a intereses foráneos. Por eso la apoyan generando más deuda, que cada vez es más impagable, y nos retrocede 40 o 50 años, porque la deuda que se toma no tiene que ver con infraestructura, no tiene que ver con mejora, no tiene que ver con industrialización, tiene que ver con sometimiento, y bueno, eso ya lo sabemos, ya lo vivimos, esta receta ya sucedió en la Argentina y se paga con vidas, ¿no? Claro. Se paga con calidad de vida, se paga con vida, se paga con contaminación, con destrucción de los recursos, con desprotección en todos los sentidos, y donde, bueno, la justicia ahí no pone un freno a un ejecutivo que está dispuesto, por sobre todo los intereses nacionales, a una cuestión que no tiene que ver con el progreso. Lo dijo hace un montón de tiempo, se terminó el estado de bienestar, piensen en otra cosa, ¿no? Digo, eso no, la democracia no va a garantizar los derechos básicos. Se han tomado el atrevimiento de decirle, por ejemplo, a una persona con discapacidad, si tu hijo nació con una discapacidad, es tu problema, no tiene por qué pagarlo el Estado. Lo hemos escuchado y nos estamos acostumbrando a este tipo de declaraciones de quienes deben proteger los intereses de los ciudadanos. Por lo tanto, me arriesgo a decir que también la democracia como tal no se está garantizando, y esto no es la democracia que uno espera, ¿no? No solamente a través del voto se ejerce la democracia, sino cuando los derechos básicos de los ciudadanos están garantizados y el bienestar general y común también. Esto no lo estamos viendo y veo que va de mal en peor. Se atreven a decir, por ejemplo, también recientemente que las mujeres deberían volver, que son el gran problema de esta sociedad, ¿no? Digo, antes hablaban de que las mujeres se embarazaban por un plan, ahora a través de la baja natalidad que se está escuchando o se está viendo a nivel mundial, plantean que las mujeres abandonen ser profesionales o dedicarse a una carrera para volver a tener hijos, digamos. Es algo que es preocupante que se instalen estos discursos, y sobre todo cuando sale de altos funcionarios que, bueno, nada, desprecian la diversidad, desprecian el feminismo, desprecian el cuidado del medio ambiente, los pueblos originarios. Por eso, por ejemplo, este 4, en vez del 3J, va a ser el 4J, y la idea es unificar todas las luchas junto a los jubilados, junto a la diversidad sexual, junto a el personal de salud, del Garraham, etcétera, unificando las luchas de todos los sectores, que en definitiva se piensa en minorías, pero somos justamente desde el paradigma de la diversidad la mayoría de la sociedad. Definitivamente estamos deseando que también empiece a normalizar la sociedad fallos como el de la Cámara reciente, que le devuelve el trabajo a 5 trabajadoras trans o personas trans en el INCA, y que a través de esa normalización también haya una normalización en la posibilidad de tener este tipo de fallos, al menos de una parte del Poder Judicial, a quien seguiremos mirando de reojo mientras tanto. Y volviendo a la olla en la que se cocinan las habas de la realidad nacional, Francisco, hay que reflexionar acerca de esto que los está convocando también a sumarse a las movilizaciones que en principio eran del sector pasivo nada más, pero que hoy está encontrando a un montón de colectivos que dicen, bueno, ya no queda más alternativa que agruparse, que abroquelarse, que sumar voluntades para hacerle frente, no solo para resistirlo, sino para torcerle la mano a un gobierno que se pasó de listo con el tema del déficit cero y demás, que generó más endeudamiento y mayor inestabilidad en el seno de la familia argentina, de los hogares, y también menos salud mental para todas, para todos y para todes. Francisco, ¿qué está pasando entre las personas de las diversidades sexuales que votaron a Javier Milei? Digo esto ya como si fuera una conversación personal y sin animosidad alguna, sobre todo como para hablar de lo que le pasa a las personas que votaron a un modelo que definitivamente ha sido una estafa, como vos señalaste. No, sí, justamente tiene que ver con esto, ¿no? Digo, tiene que ver con cuando hay una realidad. Pensemos en que aún la mayoría de las personas trans viven de la prostitución, ¿no? No se ha resuelto en un 100% porque el cupo no alcanzó a implementarse, se sancionó en medio de la pandemia, y la lógica es muy concreta y bastante lineal, ¿no? Si el gobierno que priorizó la salud pública nos encerró y no podíamos salir a trabajar, por ejemplo, y la población travesti trans vivía de la prostitución, por lo tanto fueron las primeras personas afectadas, vivían al día, entonces no podían pagar el alquiler, no podían generar ingresos para vivir, y ese gobierno significó el encierro. Javier Milei era la libertad, ¿no? Así de sencillo y de tan simple y poco profundo. Entonces mucha gente enojada, que en ese momento no podía garantizar la existencia, votó con la posibilidad de, bueno, ser libres en ese sentido, poder salir, poder generar ingresos, y le prometieron una ecuación económica que fue literalmente una estafa. Pero bueno, eso para mí tiene que ver con la campaña, los medios de comunicación, las protestas. Digo, yo no olvido a Patricia Bullrich cortando las calles en todos los gobiernos anteriores, y hoy aplica una persecución a los jubilados y una violencia que bueno, no era lo que pregonaba, llamando a la gente a salir a la calle, ¿no? Digo, se ha dislocado todo. Entonces, algo tan sencillo como no poder comer, no poder generar ingresos, mientras los estatales seguían cobrando su salario en el medio de la pandemia y podían estar en su casa y generarlos, incluso significaba un ahorro muchas veces porque no tenían que trasladarse y gastar en transporte, por ejemplo, para ir a las oficinas. Bueno, le generó mucho enojo a la gente, y ese enojo fue capitalizado por Javier Milei y ganó las elecciones, y ahora piensan que, bueno, hay que darle tiempo, ¿no? Digo, esa lógica, pero sin entender, digamos, las consecuencias que no estamos viendo ahora todavía, que las vamos a ver más adelante, de esa destrucción del Estado. Incluso un montón de personas migrantes lo han votado y ahora temen, con estas reformas que se han hecho, la expulsión del país, porque, bueno, está tratando de imitar la lógica de Trump, y poco a poco cada votante se viene desilusionando y, nada, también lo va a vivir en consecuencia, ¿no? Digo, es cuestión de tiempo, porque esto ha sido una estafa discursiva, de la misma manera que hoy Patricia Burlich, a la que le llamaron la zurda de mierda y un montón de cosas, integra directamente, no solamente como ministra, sino como integrante directa afiliada a La Libertad Avanza, ¿no? Digo, me parece que esto ha sido, o el mismo Macri, ¿no?, que en las elecciones de la ciudad, que perdió absolutamente todo su capital político y acusó a La Libertad Avanza de haberle hecho esos videos falsos con la IA, etcétera, en donde supuestamente bajaba la candidatura de los Penato, hoy va en la provincia de Buenos Aires en una unión directa con Milei. Entonces, digo, me parece que el engaño, la mentira, este discurso disfrazado y todo apuntando a un sector social determinado y a un color político determinado donde todo es lo mismo, bueno, embarra un poco la cancha, confunde, sobreinforma, entonces la gente ya ni siquiera escucha las elecciones en la ciudad de Buenos Aires. Más allá de los resultados que se han dado, han mostrado una muy baja participación política, entonces se descree de la política, da todo lo mismo. Entonces yo creo que estamos yendo hacia un lugar bastante complejo, donde se da lugar a un mercado que va a empezar a tomar decisiones que no tienen que ver con la gente, sino con ganar más y a cualquier costo, ¿no? Definitivamente. Francisco, hay una coincidencia en ese diagnóstico y por supuesto esperamos que la participación popular vuelva a tallar fuerte en el destino no solo inmediato de cada una de las personas y de las familias, sino del país todo como proyecto colectivo. Muchas gracias por este rato y esperamos por supuesto seguir contando contigo para más adelante dar un pantallazo, una mirada sobre la realidad de las personas y de las diversidades sexuales en la Argentina a través de, bueno, nada, de tu capacidad y tu franqueza y lo llano de tu discurso. Así que muchas gracias y espero que, nada, que estuvo bien, que fue suficiente. Si no, el micrófono a tu disposición, Francisco. Muchísimas gracias siempre por la oportunidad y un gusto conversar con ustedes. Gracias, que tengas buena jornada. Por favor, un saludo para ustedes. Bueno, ahí está Francisco Quiñones, parte y presidente de la Asociación Civil Mocha Celis.